Estamos recibiendo, abriendo otro capítulo en la mañana de Radio Centenario, a Isabel Gadino, que es arquitecta, tiene una maestría en ciencias ambientales y es del Centro Regional de la Universidad del Este del CURE. Queremos recibirla para hablar a propósito de iniciativas que están llevando adelante distintas organizaciones y vecinos por la situación de Punta Ballena en el departamento de Maldonado. Isabel, ¿qué tal? Buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, recibíamos un comunicado que habla de una segunda etapa de movilización por Punta Ballena, así que queríamos poner al día esta situación. Contanos de qué se trata. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, capaz que ustedes ya manejan, ¿verdad?, esta información. Esta movilización comenzó a principios de noviembre del año pasado. Sí. En base a que el Ministerio de Ambiente hizo público el proyecto que está planteado para lo que hoy conocemos como Espacio Verde de Punta Ballena. Toda esa mitad de enorme acantilado que se mete en el mar, ¿sí? Ahí lo que está planteado por, bueno, varios empresarios es un proyecto que consiste en 29 bloques que suman un total de 320 apartamentos. A todo eso hay que sumarle además todo lo que se llaman las amenities, ¿no? O sea, piscinas, jardines, canchas, entradas cerradas para el barrio, etcétera. Claro. ¿Sí? Entonces, obviamente está pensado para un turismo muy exclusivo. Primero que turismo, o sea, no es para vivir todo el año. Y segundo que es de un muy alto poder adquisitivo. Entonces, sí, y que el intendente Antía, perdón, ¿sí? Isabel, el intendente, después de algunas declaraciones, cuando se empezaron a conocer las resistencias, habló de una variación del proyecto que podría ocupar menos superficie o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Antía, como muchos otros políticos de la zona, empezaron resistiéndose mucho a la opinión de los colectivos y los vecinos, claro, como es habitual. Y luego también al momento de que empezaron a sumarse voces, bueno, trataron, ¿no?, o están tratando aún de negociar algo un poco que nos deje más contentos a todos. Entonces, Antía, si lo escuchamos bien, lo que él dice es defender la punta de la punta. Seguro, seguro. La punta de la punta, eso es, para los que conocen Punta Ballena, donde los ómnibus giran. Claro, claro. Y giran a la vuelta, ¿está? Eso es lo que está Antía defendiendo cuando él dice, yo voy a defender hasta las últimas consecuencias Punta Ballena. Pero además, su defensa tiene que ver con, bueno, le quito esto al propietario, pero le doy más metros cuadrados a construir en donde ya puede construir 320 apartamentos. Entonces es una negociación que puede ser mucho más peligrosa todavía de la que conocemos. Okay. Y bueno, desde el 2 de noviembre, desde principios de noviembre, ¿no?, cuando esto se hizo público, porque el proyecto fue al ministerio, y el ministerio tiene que abrir la etapa de, ¿no?, de comunicación a la población. Entonces, ahí los muchos colectivos, entre los que estamos, mira, la Red Unión de la Costa, que yo represento, pero también está el colectivo que se formó para ad hoc para esto, que es el Movimiento Mal Proyecto Punta Ballena, la Asociación de Vecinos Las Grutas, Punta Ballena, la Comisión Vecinal de la Rinconada, la Unión de Vecinos de Punta Ballena y Laguna del Sauce, el Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental y la Asociación Uruguaya de Parapente, ¿no? Porque también Punta Ballena es un acantilado único, no solo por los paisajes, ¿no?, que tiene, sino también por las posibilidades que da para, bueno, para analizar, para conocer, para hacer investigaciones científicas, para hacer conocimiento de escolares de lo que es la formación de la tierra, ¿no? Como no la vemos en ningún otro lado, ahí la tenemos expuesta. Pero además es lugar para muchas actividades que no se pueden hacer en ningún otro lado en Uruguay, como por ejemplo escalada o este tipo de actividades. Entonces, bueno, ahí es donde todos estos colectivos, de una manera muy unánime y congregando en un momento que era una noche con alerta climática, y en medio de la costa logramos una reunión de más de 300 personas, y con 400 personas siguiendo además por las redes esto. Y bueno, desde ahí en adelante hemos estado sumamente organizados, tratando de avanzar y con muchos logros a nuestro favor, ¿no? Entonces, entre esos logros, por ejemplo, está el más importante, que es que los comentarios a esta puesta de manifiesto superaron cualquier otra puesta de manifiesto, incluso para que se hagan una idea, la puesta de manifiesto de UPN. Para esto se consiguieron 13.545 comentarios que hizo la gente frente al Ministerio de Ambiente, ¿no? Eso es una cifra récord desde que este mecanismo de participación existe en Uruguay. Y bueno, la idea es que no nos queremos quedar quietos, no queremos que la cuestión se vaya simplemente acomodando con pequeños matices, ¿no? O pinturitas que hacen que nos lo vendan como que la cosa se va arreglando, sino que el movimiento social sigue muy presente, muy activo y atento, ¿no? Entonces, bien, ahí aparecen dos nuevas iniciativas, amparadas siempre en la legislación nacional, que estamos lanzando, ¿no? Una es una petición nacional y la otra una iniciativa popular departamental. Entonces, la primera se trata de que todos los uruguayos que queramos, incluso extranjeros, porque lo único que se precisa ahí es el nombre, la firma y el documento de identidad, firmen solicitándole al presidente y a los ministros de Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial, que incluyan Punta Ballena en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esa es una, y es la que todo el mundo puede firmar. Y después hay otra que es departamental, porque todo esto además, obviamente, amparado, como te decía, en normativa, esto significa además muchas horas de análisis de mucha gente, y discusiones y coordinaciones, como llegar a esto, ¿no? Esto implicaría, Isabel, que no podrían construirse entonces esas iniciativas inmobiliarias. Bueno, en principio, claro, no se puede, un proyecto como el que está planteado, de ninguna manera coincide con los parámetros de un área protegida, ¿no? Natural protegida. Entonces, ahí al área protegida hay que sumarle enseguida un plan de manejo. Y bueno, además hay que categorizarla dentro de las áreas protegidas, hay muchas categorías. Dependiendo de cada categoría, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué plan de manejo, etcétera. Tampoco queremos una Punta Ballena en donde nunca más nadie pueda pisar. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de declaración de área? ¿Depende de la voluntad del gobierno? ¿Depende de confirmaciones, digamos, técnicas que se le hagan desde el Ministerio de Ambiente? ¿Cómo debería func cómo o cómo funciona eso, el Bueno, procedimiento? nosotros, como te decía, pedimos a las máximas autoridades que tienen que ver con el tema, el presidente y los dos ministros, el territorial y el ambiental. Entonces, ellos podrían, en consulta con sus técnicos, etcétera, y obviamente mirando todo el material que ya se ha producido por muchas organizaciones, incluyendo la Universidad de la República, ¿no? Con la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias, el Centro Universitario Regional Este, pero también ICOMOS Uruguay, la Cátedra de Derechos Humanos, no sé, muchas, ¿sí? Más todos los comentarios de la población y organizaciones varias que han salido. Entonces, en base a eso, estas tres figuras, que son las máximas figuras, ¿no?, a nivel nacional sobre el tema, bueno, podrían decir que se ingresa al área protegida. Nosotros además estamos pidiendo en la misma hoja donde se firma que se comience un plan de manejo y que el plan de manejo esté integrado por autoridades del gobierno, por autoridades de la academia y por actores locales. Bien. Y sea ya de entrada un plan de manejo que esté pensado por muchas cabezas, incluyendo la comunidad. Y después la segunda, bueno, y para esto el presidente y los ministros tienen 120 días para definirse. Si dicen que sí, perfecto, si dicen que no, bueno, simplemente es le muestran a la población que están dispuestos a hacer para defender Punta Ballena. Claro. ¿No? También para nosotros esto es un acto de movilización y un acto político, para que queden claros, que después no aparezcan discursos a medias tintas que en definitiva no logran nada, ¿no? Claro. Las firmas entonces pueden ser de ciudadanos residentes en todo el territorio nacional. E incluso en el extranjero. Ajá. Eso es para la primera petición. Claro. Y la segunda petición es una iniciativa popular que es solamente para electores del departamento de Maldonado. Bien. Tienen que tener credencial en el departamento de Maldonado. Y para ahí precisamos juntar el 15% del padrón departamental. Uh-huh. Y esto más o menos son 25.000 firmas. Bien. Habiendo conseguido esas 25.000 firmas, entregaríamos a la Junta Departamental de Maldonado la petición de que Maldonado ingrese este territorio como reserva natural. Uh-huh. ¿No? La Junta puede decir que sí o puede decir que no. Si dice que no, por protocolo, automáticamente tiene que pasar al intendente y el intendente de Maldonado tiene que convocar un plebiscito. Ajá. Tiene hasta 60 días para convocarlo. Y bueno, y ahí es simplemente la voluntad popular. Ahí por mayoría simple, ¿sería un sí o un no en ese caso? Sí, el 50% más uno de los votos. Ajá. Sí. Interesante. Ahí estaría entonces con eso, estaría un pronunciamiento a nivel de departamental, pero con una declaración similar que impediría también el desarrollo de estos proyectos. Exacto, porque también obviamente uno quiere parar proyectos como el que hoy hay presentado, ¿no? No queremos que ese proyecto se haga, pero tampoco queremos que esto se retire y aparezca otro igual o mayor. Claro, claro. En el caso departamental sería declarar a Punta Ballena, por lo que ustedes nos cuentan en el comunicado, reserva natural. Sí, porque ya hay un caso también, ¿no? Ajá. De declaración de reserva natural, que es el humedal del arroyo Maldonado. Que bueno, como todo, fue declarado, pero después el plan de manejo no terminó de suceder y bueno, más o menos ahí se va llevando. Pero ya existe una experiencia de esto. Bien. ¿Dónde puede acceder la gente para firmar tanto lo de a nivel nacional que decíamos como lo departamental? Sí. Hay una página que es muy fácil de recordar, se llama somospuntaballena.org, ¿no? Sí. En esa página van a encontrar toda la información de todo este conflicto, ¿no? De todo este proceso, pero también van a encontrar las dos papeletas que se pueden imprimir. Van a encontrar los puntos donde se recolectan las papeletas, que hay en muchos departamentos de Uruguay. En Montevideo ya hay varios, ¿no? Pero creo que incluso hay en Florida, no sé, en Rocha, obviamente, en varios departamentos, ¿está? Y entonces hay como varias posibilidades, ¿no? Una es ir hasta uno de los locales donde se juntan firmas, que ya les digo, hay por muchos lugares del Uruguay, e incluso eso es dinámico y esperamos seguir aumentando los lugares. Entonces, uno es eso, si alguien es de Maldonado va con la credencial, sí, y firma las dos papeletas, si no es de Maldonado va simplemente con su cédula y firma la papeleta nacional. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es bajar, imprimir las papeletas, firmarlas en su casa, con todos los vecinos, con quienes quieran, en la oficina, etcétera, y alcanzar la papeleta hasta uno de esos lugares. Bien, Muy bien. Y la otra posibilidad es ofrecer el espacio. A veces uno tiene un comercio, ¿no? O su propia casa, un centro cercano, etcétera, como un nuevo espacio para recolección de papeletas. Muy Las bien. Tres posibilidades están abiertas. Isabel Gadino, del Centro Universitario Regional del Este, muchas gracias por esta información. Y bueno, quedamos a las órdenes para seguir difundiendo las iniciativas y esta, digamos, campaña que se lanza en esta etapa. Seguimos en contacto, ¿eh? Fantástico, y bueno, esperamos las firmas de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.